Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de 1980 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Irene Cara nos acompañaba con una canción de una película icónica. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo el tema Fame. Nos vamos ahora con un éxito de 1994 por Everything But the Girl del álbum Amplified Heart, esto que se llama Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door. Like the deserts miss the rain, and I miss you.

escuchando El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Éxito de 1986-87 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por un grupo australiano número uno en los Hot 100 de Billboard por In Excess. El tema Need You Tonight. Nos vamos ahora con el grupo el que salió Beyoncé, pero antes les recuerdo que soy Emilio Sánchez. Están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Ahora sí, vamos a continuar con el grupo del que salió Beyoncé, también del que salió Kelly Rowland, y es el grupo Destiny's Child. Esta es una canción que fue compuesta por los Bee Gees y originalmente grabada por Samantha Sang en 1977. Esa versión fue un éxito enorme y Destiny's Child hizo esta versión en el 2001 que también fue éxito. Creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Emotion. See see me fall apart. The words of a broken heart is just emotions taking me over. Heart and sorrow lost in the song. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world? Hold me tight. Gotta go find your shining star. George Michael nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su disco Listen Without Prejudice, volumen 1 del año 1990. El volumen 2 nunca salió. Y este fue un disco que fue muy controversial en su carrera. Los fans lo consideran uno de los mejores. Pero lo que ocurrió fue que luego del éxito que tuvo su álbum anterior, que fue Faith, él de repente como que quiso que la gente se centrara más en la música que en su imagen. Y entonces, para empezar, la portada era una portada en la que no aparecía él. Era una fotografía antigua de 1940 en la que aparecía una multitud grande. Pero por otro lado, además, en la portada no estaba ni su nombre ni el del título del disco. Así que fue un disco poco convencional. No vendió tanto como el anterior. Además, inclusive ahí inició una batalla legal entre él y Sony Music. Pero tuvo unas canciones muy famosas, como por ejemplo el tema Praying for Time, y también esta canción que es uno de sus grandes clásicos, Emotion. Nos vamos ahora con algo de 1979, un clásico del disco por Kool & The Gang, con la producción del maestro Mir Deodato. Aquí está Ladies Night. Plus. Un éxito en 1996 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos por Jamiroquai, de su álbum más famoso, su tercer disco, Traveling Without Moving, de 1996, un disco que tuvo unos éxitos importantísimos como Virtual Insanity, All Right, High Times o esta canción Cosmic Girl. Nos vamos ahora con algo en 1984. Philip Bailey se dio a conocer con Earth, Wind & Fire en los 70, pero una época en que Earth, Wind & Fire estuvo sin actividad brevemente en los 80. Y en ese entonces Philip Bailey lanzó una carrera en solitario que esporádicamente retoma hoy en día y tuvo un éxito muy importante con esta canción que vamos a oír ahora de su disco Chinese Wall de 1984 a dúo con Phil Collins. Aquí está Easy Lover. Easy lover, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Kylie Minogue nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su disco Fever del año 2001. La canción Come Into My World. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1979. El tema más famoso y creo que el único éxito, además del lip sync, el tema Funky Town.